un poquito cómo, bueno, cómo viene la temporada, pero más que todo, cómo es la, la organización de, de las artesanas, los artesanos, los productores, cómo es el funcionamiento de la feria, cómo se puede hacer quienes tengan intención de participar, de conseguir un lugar, un puesto, cómo, bueno, cómo, cómo es el mecanismo de representación, si es que lo hay, cuál es la relación con la municipalidad. Muchísimos, muchísimos temas muy interesantes para charlar. Marcelo El Pelado Bonilla es la referencia en la Plaza de Nono a la hora de hablar de la Feria de Artesanías y Productores. Así que, bueno, esperamos en algún momento poder charlar con él. Sabemos que andaba con algunos problemas de salud, pero bueno, venía postergando su presencia en el programa. Se comprometió para hoy. Ahí estamos tratando de comunicarnos, a ver si se hace un ratito y podemos charlar con él. Si no, bueno, veremos... todo caso de grabarlo en la semana, algo, porque claro, parece que es importante que quienes ahí organizan el funcionamiento lo puedan contar, porque hay información cruzada, muchas veces se comentan cosas que uno no sabe cómo es realmente, y nada mejor que los protagonistas para contarlo, ¿no? Bueno, recordamos la vía de contacto, la vía de comunicación con el programa, es el celular 3544-560743. Repetimos, 3544-560743. Ahí nos pueden enviar un WhatsApp, un mensaje de texto, pueden llamar y salir al aire. Estamos en vivo haciendo Poné la Pava desde la Biblioteca Popular Licha Funes, frente a la Plaza San Martín en Nono, en este espacio que nos abrió la municipalidad de nuestro pueblo. Yo le decía, Sol, hoy al inicio, antes de iniciar el programa, cómo se da esta situación de la radio y los libros, ¿no? Van de la mano. Van de la mano, por lo menos es algo que personalmente me viene sucediendo. Recuerdo en el año 2005 se abrió, abrimos con un grupo de vecinas y vecinos de Nono, una biblioteca popular que funcionó poco tiempo. Se llamó Adolfo Pérez Esquivel, funcionaba ahí en la Ruta 14, frente a donde está hoy la pizzería Pio Avanti, al lado de la, o en el lugar donde hoy funciona una peluquería. En ese local. Ahí abrió la biblioteca y dentro de la biblioteca nació la radio comunitaria El Grito en el año 2006. O sea, micrófono, mesita, unos estantes y libros. Convivieron durante más o menos un año, hasta que los libros se trasladaron a la Biblioteca Popular de Los Hornillos y se le puso la energía al crecimiento y funcionamiento de la radio en aquella época. Luego, en el año 2012, la Radio El Grito, después de una mudanza acá en la localidad de Nono, que pasó a funcionar varios años ahí en lo que es la... la galería que el quincho de Piantoni, se lo conoce así, frente del Club Sportivo Nono. Y en el 2012 se trasladó de localidad y viajó la Radio Grito desde este pueblo de Nono hasta Los Hornillos para recalar dentro de la Biblioteca Popular de Los Hornillos, a donde estaban y podíamos ver los libros que tenían el sello y que tienen y están todavía de la Biblioteca Popular Adolfo Pérez Esquivel, oriunda de aquí de Nono. Y hoy, después nuevamente, de varios años, volvemos a hacer radio en Nono y en un ámbito que es una biblioteca popular, en donde estamos rodeadas de libros. Así que, no sé, son las cosas que le acompañan, ¿no?, a las personas, en este caso a nosotros. La palabra, la palabra escrita y la palabra dicha, oral, ¿no? Así es. Pero bueno, la palabra. Está buenísimo. Bueno, acá tenemos un mensaje, lo manda Juancito acá de Nono, dice: buen día, querides, felicidades por la vuelta al aire. Bien, un abrazo, gracias Juancito, que fue parte importante del retorno de Poné la Pava aquí en Nono, porque fue una de las manos que levantó la torrecita pequeña, pero la torrecita que paramos ahí en Locatus. Uh-huh. Así que Juancito, buenísimo, siempre ahí al pendiente. Y acá estamos, así que cuando tenga ganas de venir a compartir el aire, uh-huh, ya sabe dónde queda, ¿no? Acá frente de la plaza. Bueno, la plaza, que es lo que... Por ejemplo, usted está de espaldas, Sol, pero yo la veo desde acá. Yo me ubiqué en un lugar privilegiado. Sí, sí, claro. Pero le dejé que vea los libros, por lo menos, ¿no? Me encanta. ¿Me igual es un paisaje que me encanta. Me acompañó siempre, porque mi viejo tiene una biblioteca muy grande, así que fue una geografía que siempre estuvo en mi vida. En los libros bueno, libres. Buenísimo. Nos hacen libres. Sí. Acá en la Plaza San Martín, ayer estaba previsto el retorno de los espectáculos callejeros. Tuvimos otro tipo de espectáculo. Sí, claro. Un espectáculo de cayó de la del naturaleza. Cielo. Sí. Así que se supone que hoy, que está el día. Divino, soleadísimo. Tremendo. Y va a estar cálido, ¿eh? Sí. Hoy retornan los espectáculos callejeros con todas las medidas de protección y cuidados pertinentes a la Plaza San Martín de Nono. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a ver y bienvenidos, bienvenida a esta iniciativa que entiendo fue movida por los propios artistas que hace un par de días andaban en la Plaza de Nono con sus atuendos de payasescos, dando vueltas sin hacer el espectáculo, pero diciendo, che, necesitamos laburar, ¿para veamos cuándo, la forma. ¿Para cuándo? Entiendo, y la idea un poco es charlar con ellos hoy a la noche y ver cómo es la propuesta. El protocolo creo que lo elaboraron los propios artistas, lo presentaron al municipio para poder trabajar. Así que, bueno, bienvenido a esta posibilidad de arte callejero en la Plaza San Martín. Otra de las cosas que ya está funcionando en Nono a las nochecitas y en este ámbito que estamos compartiendo aquí, frente a la Plaza San Martín, es la Feria del Libro. Evento que sucede año tras año durante las temporadas veraniegas. Así que ahí se pueden acercar también, aparte de visitar la feria, artesanías y productoras y productores, los libros, ¿no? Acá en la Feria del Libro. Un espacio lindo, sí. Un espacio muy, pero muy lindo. Bueno, le propongo compartir una música y a la vuelta un poquito más de información. Dos noticias que del ámbito nacional, no tanto noticias, sino informes. Uh-huh. Un informe vinculado a la represión en la Argentina. Todos los diciembres la corriente antirrepresiva, la Correpi, realiza un informe. Bueno, suponía que en este nuevo gobierno y en este año pandémico, con mucha menos gente en la calle, bueno, iba a bajar los niveles de represión de las fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, vamos a ver qué dice el informe de la Correpi de lo acontecido en 2020. Y no podemos soslayar, dejar de mencionar la sanción por parte del Congreso Nacional en su última sesión, el 29, ya 30 de diciembre, de la ley del aborto, ¿no? Sí, así que, bueno, compartiremos algo de información vinculada tanto a represión el año pasado en el informe de Correpi como algunos testimonios así vinculados a la sanción de la ley del aborto en Argentina. Pero antes, una musiquita. Así te espero yo. Granos, su maíz se entrega como la lluvia, la cosecha, como mi corazón se entrega a ti. El grano a su maíz se entrega como la lluvia, la cosecha, como mi corazón se entrega a ti. Como cuando llueve y luego escampa, como cuando cantan las chicharras, como el grillo que sale a celebrar la lluvia, como el caracol que espera hasta que escampe, así te espero yo. Cuando el viento sopla suave, como

Esta causa esta noche tiene un pequeño descanso, pero en poquitas semanas todas de vuelta de pie, porque si no sale hoy, el año que viene vamos a insistir, y si no sale el año que viene, insistiremos el otro. Nadie podrá parar a la oleada de la nueva generación. Será ley, habrá ley contra viento y marea. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención. Resulta aprobado. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Bueno, ahí escuchabas a Pino Solanas, en primer término, allá por el año 2018, cuando no se llegó a conseguir la ley del aborto en el Congreso de la Nación, pero dejaba en claro que la lucha tendría frutos, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, a la actual vicepresidenta y presidenta del Senado de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, cuando, luego de la votación, daba cuenta de la sanción de esta norma histórica, por otro lado, ¿no? La sanción de la ley del aborto. Uh-huh. Tras una maratónica sesión de casi 12 horas de duración, a las 4 y 12 de la madrugada, Argentina finalmente institucionalizó el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, como escuchabas allí, la votación final se dio con 38 votos a favor, 29 en contra, una abstención y 4 ausentes. Los números sorprendieron por la diferencia tan amplia. Esto se debió a que los senadores indecises, al inicio de la sesión, la Raburu Silvina, por el Frente de Todos, Río Negro, Olaya de Moreiro Estela, por la UCR de Entre Ríos, Crexel Lucila, por el Movimiento Popular Neuquino, Levi Sergio, por el Frente de Todos de Salta, Keudier Edgardo, por el Frente de Todos de Entre Ríos, Castillo Oscar, por el Frente Cívico y Socialista de Catamarca, Hueretilnec Alberto, por Juntos Somos, Río Negro, votaron, sí, votaron a favor. Estos siete, estas siete personas, legisladores, senadoras y senadores, se habían mostrado indecisas, uh-huh, indecisos, no estaba claro cómo iban a votar. Bueno, todas estas personas votaron a favor y Se definió de una manera que no se esperaba. Claro. Uh-huh. Exacto. Este proyecto se presentó en 8 oportunidades. Se modificó, se actualizó y se generaron articulaciones federales en numerosos encuentros. Prueba de ello es que el cuerpo del texto sale de las lógicas binarias y se refiere a todas las personas gestantes que requieran la interrupción voluntaria del embarazo. La sesión en la Cámara de Senadores, que sancionó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, comenzó el 29 de diciembre de 2020. Estamos hablando de una lucha en nuestro país que lleva ya más de 30 años bajo la consigna de los pañuelos verdes, bueno, que hoy es ley. Es ley. Bueno, habrá que ver cómo se implementa la ley. Está claro, cualquier persona gestante puede interrumpir voluntariamente su embarazo hasta la semana 14. Bueno, esto es lo que establece la ley sancionada el 30 de diciembre último. Dos testimonios así recogidos en la calle, en las afueras del Senado. Los escuchamos y pegadito una musiquita. Hoy es historia, no hay más que decir, no hay más palabras. Es un derecho ganado y vamos por más. Esto recién empieza. Demasiado emocionada, es algo que no lo puedo creer, te juro. Los abortos existen, existieron y van a seguir existiendo. Y las mujeres abortamos. Y abortan las universitarias, abortan las profesionales, abortan las trabajadoras, abortan las secundarias. Ahora, después de los debates, nos enteramos que nuestras madres abortaban, que nuestras abuelas abortaban.

svalor som flyger och myggor som svalorna tar. Jag gör löven nya på träden och små fågelbon här och där. Jag gör himlen vacker om kvällen, för jag gör den alldeles själv. Och smultron det gör jag åt barnen, för det tycker jag de kan få. Och andra små roliga ställen som passar när barnen är små. Och jag gör så roliga ställen där barnen kan springa omkring. Då blir barnen fulla med sommar och benen blir fulla med spring. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del juego, no más viejo. Para mí el mejor mate, la pava eléctrica. No está, no forma parte de mi vida la pava eléctrica. No, nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Probá la temperatura del agua. Seis minutos para la hora 11 en Nono y todo el valle detrás la sierra. Se nos va nomás el segundo bloque del Poné la Pava de hoy, sábado 9 de enero del año 2021. Y va llegando gente acá en los estudios del Grito. Vamos a tener que hacer una tandita en breve, pero déjeme saludarle. A ver si lo tenemos acá cerquita del micrófono a Manuel Álvarez, vecino artista de aquí, de la localidad de Nono. Manuel, ¿cómo estás? Bien, bien, buen día. A ver si sale ahí. Arrímate, Manu, por favor. Hola, buen día. ¿Cómo anda, Pancho? Muy bien. Acá haciendo un poquito de radio frente a la plaza de Nono y te vimos ahí que empezaste a sacar tus tallas de madera. Así que si te quedás unos minutitos más, charlamos de qué es lo que estás haciendo en la plaza. ¿Querés? Dale, dale, dale. Bueno, quédense ahí que... Ahí renovamos un poquito el mate. Uh-huh. Ya está llegando Rodrigo Navarro Akiki también, que va a ser la columna de historia del pueblo de Nono ahí en un ratito. Y todavía nos queda el tercer y último bloque con una charla con Manuel Álvarez, la columna de Rodrigo y Oficios de mi Pueblo. Uh-huh. Vamos a escuchar el testimonio de Froilán Torres, quien ya nos dejó físicamente, pero que ha dejado testimonio de su vida allá en la zona del Champaquí, en Pampa de Achala, un baqueano, hacedor de trabajo rural, que bueno, nos va a contar los oficios que desarrolló hace varias décadas en este lugar de la sierra, ¿no? Pampa de Achala, cercano al Champaquí. Quédense ahí, hacemos una pausa, una cortita tanda, y volvemos para el tercer y último bloque en Poné la Pava. Poné la pava porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.